comienzo del programa yo decía que hay un conjunto de vecinos de Victorica que está reclamando la energía en terrenos donde construyeron, y en realidad era en Santa Isabel, pero ya lo tengo a Cristian Acuña con su minuto Infohuella para que nos aclare y amplíe esta información. ¿Cómo andás, Cristian? Hola, ¿qué tal, Cintia? Buenos días y buenos días a la audiencia. ¿Cómo estás vos? Bien, bien. Esto quería, porque dije de Victorica, porque obviamente asocié con vos la noticia porque la leí a través del portal, pero era Santa Isabel. Así es Santa Isabel, y es un pedido, un reclamo de larga data. ¿Por qué? Porque hace 2 o 3 años atrás, un grupo de personas, de vecinos de allí, de Santa Isabel, vecinos y vecinas, la mayoría son docentes, Cintia, que construyeron sus casas en el casco urbano de la localidad de Santa Isabel, pero en las orillas de la localidad. Y allí no tenían el servicio, el suministro eléctrico. No hay tendido eléctrico allí en esa zona, pero no deja de ser el casco urbano. No es que se fueron a 5 kilómetros del pueblo. Uh-huh. Están a pocas cuadras de la plaza, de lo que es la localidad de Santa Isabel. No tienen el servicio eléctrico y lo han pedido de distintas maneras, a través del Ejecutivo Municipal, le han acercado una carta en manos al propio gobernador Sergio Cilioto, porque son muchas las familias que fueron haciendo sus viviendas en estas manzanas contiguas allí al centro de la localidad de Santa Isabel, y luego de 3 años, luego de varios reclamos y de varios pedidos, aún no consiguen que APE, o el Estado en este caso, les dé una solución y les ponga el tendido eléctrico. A través de motores generadores de energía, de cables que van llevando de un vecino a otro, fueron llevando ellos la electricidad para poder construir. Pero la mayoría ya terminó su casa, lo único que les falta para irse a vivir es que les bajen la luz. Tienen el medidor hecho, hemos publicado una foto en Infohuella donde están los medidores, pero no está el tendido eléctrico necesario para suministrar energía a estas viviendas de vecinos y vecinas de Santa Isabel, que la hicieron más fácil para el Estado. ¿Por qué? Porque se construyeron por sus propios medios sus viviendas, sus casas, sin ocupar un lugar en una lista de una vivienda social o de un plan del Estado provincial nacional. En este caso, se levantaron sus viviendas y están pidiendo que les bajen la luz. Che, Cristian, decís que son docentes la mayoría. La mayoría son docentes, a través de algún Procrear quizás fueron levantando sus viviendas, y son muchos, la mayoría son jóvenes y muchas quienes tienen esta vivienda, la vivienda propia, levantada con esfuerzo propio, y lo que están pidiendo desde hace mucho tiempo, estoy hablando más de 2 o 3 años, de hecho ya hemos publicado en Infohuella una nota donde los vecinos y vecinas reclamaban y hacían pedían la luz eléctrica allí en esta zona, que les recalco esto, es en el casco urbano, no es que se fueron del pueblo y están pidiendo que les lleven la luz a 5 kilómetros, 10 kilómetros de la localidad. Uh-huh. Muy bien, entonces vamos a estar, de verdad que este es un conflicto que no, bueno, por lo menos acá no había sido visibilizado de esa manera, así que vamos a también tratar de conversar con algún vecino o vecina, que seguramente nos pasarás el contacto. Che, bueno, ¿alguito más? Así es, en el día de ayer estábamos recordando a Daniel Lagos tenía 19 años cuando murió en el hundimiento del crucero General Belgrano el 2 de mayo, y en esta nota de Daniel Lagos, además donde recordamos a Huito Gatica, que era de Limay Mahuida también, de 19 años. Estamos hablando de los 4 pampeanos héroes nacionales caídos en la guerra de Malvinas, sobre todo en el hundimiento del crucero General Belgrano. Pardó, que era de Jacinto Arauz, y Alberto Aznegaray, de General Pico. Decíamos que recordábamos a Daniel Lagos porque es de Telén, la importancia que tuvo la escuela, en este caso la escuela número 9, de cada fecha recordar que Telén tenía un héroe y que ese héroe había pasado por esas aulas. De hecho, el aula de séptimo grado de la escuela número 9 tiene su nombre, lleva su nombre. Y en esta nota lo que hacíamos era también recordar y visibilizar cómo desde el pueblo, vecinos de allí, lo recordaron a través de las letras, escribiendo Adrián Tello, fallecido, fue una persona que le gustaba escribir y en una de esas poesías se la dedicó a Daniel Lagos, lo mismo que Saturnino Villalba, que en este momento no tengo precisa la edad, pero creo que tiene entre 97 y 98 sí. años, y también fue un vecino que le escribió no solo a Daniel, sino también a los cuatro héroes nacionales, que buscaron a través de las letras, de la poesía, de la escritura, poder recordarlos y homenajear a los héroes nacionales caídos en Malvinas. Ayer justamente no repasaba los nombres que son los caídos, también por supuesto están los sobrevivientes, pero Amezgaray, Lagos, Gatica, Pardou, son calles aquí en el barrio Butaló, son pasajes en el barrio Butaló de Santa Rosa, en el Butaló 2, y que está a veces poco descubierto, ¿no?, que existe este homenaje. Tenían 19 años, uh-huh. Años, y algo que también tratamos de recordar desde Infohuella, que el desembarco argentino en Malvinas, el 2 de abril del 82, fue ordenado por una dictadura que era cívico-militar, en este caso presidida por Galtieri, y no fue una gesta patriótica que le salió a un presidente de la nación. En este caso fue encabezado por una dictadura que en nuestro país lo que hacía era desaparecer gente, torturar y crear un plan sistemático de apropiación de bebés, entre otros crímenes. Eso también hacíamos eco así en la nota de Infohuella. A veces cuesta, ¿no?, plantarnos en esa... en ese posicionamiento con el que coincido, porque no todo sobreviviente considera lo mismo, pero me parece importante defender, ¿no?, esa postura que con la que algunos nos sentimos más identificados respecto de Malvinas. Gracias, Cristian, por esto. Fuerte abrazo. Hasta el miércoles que viene.